acá con campo, atención, se viene Tevez, pasa la individual, Tevez le va a pegar al arco, Tevez, ¡oh, golazo! ¡Gol! ¡Gol! De boca, Carlitos y Carlitos, golazo de Carlitos Tevez, señores, le dejaron metro, le dejaron campo al Apache. Un golazo de Carlitos que arrancó por el centro. Una gran corrida de Tevez confirmando su gran momento. Cara externa del pie. Se la dio el palo izquierdo de Olave que voló para la foto, pero nada pudo hacer a media altura. El rebote, el rebate, señores. Carlos Tevez le dice a la gente de Boca que empieza a jugar bien Boca y se anota en el resultado, señores. Carlos Tevez dice que Boca le está ganando Belgrano por 1-0. Carlos Tevez, el autor del gol.